Pero que quiere la chola, es que quiere que la bese. Pero que quiere la chola, es que quiere que la abrace. Casa de chola, porque ella y triste y sola se quedará, porque mamá y papá se van para el cine y hasta la madrugada no volverá, porque mi timidez no tiene remedio y con amanecer ella quedará. Pero que quiere la chola, y es que quiere que la bese. Pero que quiere la chola, y es que quiere que la abrace. Pero que quiere la chola, y es que quiere que la mime. Pero que quiere la chola, y es que quiere que la abrace. Que quiere que la bese. Que quiere que la abrace. Que quiere que la bese. Que quiere que la abrace. Esta es una carta de amor para ti, escrita en un día de lluvia con frío y dolor. Mas cuando regreses a casa habrá terminado esta soledad. Espero con tantos deseos y mucha ansiedad. Mas cuando regreses a casa los sueños perdidos renacerá, y jamás en la vida te juro te vas a marchar. ¡Grupo Amanecer! Le dijo que no, quería ya mis besos, ya no quiso mi amor. Se marchó sin importarme cuánto sufría yo. Y desde entonces mi corazón está muy triste, pues se marchó su gran amor. Y desde entonces mi corazón está muy triste, pues se marchó su gran amor. Viera cómo me duele.